the world. El Yankee 212, ya van a ser las 12. Tu mujer me conoce para el mundo. Aña, aña, aña, aña, aña. Está bregando con aquel que tiene la boca grande. Cállate, mi friend, si le conoce la chocho. No come con el pene, no come con la boca. Está bregando con aquel que tiene la boca grande. Cállate, mi friend, si le conoce la chocho. No come con el pene, no come con la boca. Hay que saber disimular. Dame tu número si vamos a bregar. Calladitos como amigos nos vamos a tratar. Cuando quieras mi salami, solo tírame al WhatsApp. Fine, tu novio no puede sospechar. Mirando para abajo le gusta el 16. Y no se trata de sexo, sino como la tratas. Yo soy tu friend, I don't wanna cry. Nos llevamos bien de hace long time. A mí me gusta su jueguito. No voy con cualquiera, no soy facilito. Me gusta su peluche, no tiene ni un pelito. Yo no tengo competencia, yo soy el macizo. El novio se descuida y le echo un rapidito. Le echo un rapidito. Está bregando con aquel que tiene la boca grande. Cállate, mi friend, si le conoce la chocho. No come con el pene, no come con la boca. Está bregando con aquel que tiene la boca grande. Cállate, mi friend, si le conoce la chocho. No come con el pene, no come con la boca. Le gusta que lo hagamos en la silla. Le gusta el sexo y la fantasía. Diferentes posiciones, qué rico se venía. Me tiene babiando, se me cae la saliva. Ya no toma ron plata, solo tequila. Le meto un golazo, tiro de esquina. Dime lo que piensas, dime lo que opinas. Que tuvo sexo contigo, eso es pura mentira. Ahora la criticas y la tratas de gallina. Nunca hablé de una mujer si le conoces la vagina. Que él come callado y se come a la vecina. El marido traumado, nadie lo respeta, le llaman el beta. Está bregando con aquel que tiene la boca grande. Cállate, mi friend, si le conoce la chocho. No come con el pene, no come con la boca. Está bregando con aquel que tiene la boca grande. Cállate, mi friend, si le conoce la chocho. No come con el pene, no come con la boca. Para el mundo, el Yankee 212. Ya van a ser las 12. Saludos para 22 Esqui, hasta Miami, Florida, David Boulevard, ja. Ellos Future, nos fuimos, jajaja, mi Sousa, San el más buscado, Zona Catracha, Chocolatito, José Martínez, jajaja, Good World, Romelito Production, ellos Tulio, Jason Córdoba, Germán Vallecillo, Anthony Boden.